Hola, senador, habla de Emilce Romero Gilman, buen día, de Radio Inédita de Cosquín. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo anda? Bueno, lo llamaba para poder conversar con usted sobre la problemática que tenemos aquí en la ciudad, una de las tantas, que es básicamente la falta de agua. Sabemos que el referente del juecismo aquí en la región, que es Jerónimo Vargas, está en contacto con usted y que, bueno, lo tiene al tanto de lo que está pasando. Queríamos, bueno, conocer ¿qué implicancias sabe usted como abogado que tiene, que puede tener el hecho de que se haya hecho una denuncia penal contra las principales autoridades y funcionarios de nuestra localidad por el tema de la falta de agua? Bueno, sobre el tema no me gustaría profundizar mucho porque hay una investigación en curso, no sé cuál es el nivel de responsabilidades, pero por el tema genérico podemos opinar con todo gusto, que haga falta. Bueno, ¿cómo ve el panorama? Porque usted ya sabe que la falta de agua no es únicamente una cuestión acá en Cosquín, sino que también se da en otras partes del Valle de Punilla, así como también en la zona de Sierras Chicas. ¿Qué mirada y qué posición tiene tomada sobre eso en función de la responsabilidad, por ejemplo, que le cabe a la provincia y a Recursos Hídricos? No, la responsabilidad es toda, total, absoluta. La falta de planificación, la falta de un desarrollo estratégico, la falta de un nivel de prioridades. Mientras vos estás haciendo esta nota conmigo, el gobierno provincial está licitando el primer tramo de la autovía de Punilla por un valor de casi 10 mil millones de pesos. Y la gente no tiene agua para tomar, no tiene agua para necesidades básicas, no tiene agua para apretar el botón del inodoro. O sea, ¿y eso a quién le va a trasladar esa responsabilidad? El problema de Punilla y el mantenimiento de la red de cloaca y agua potable de Punilla Norte es un tema tan viejo como el agujero del mate. Sin embargo, en un gobierno que lleva 24 años no ha hecho absolutamente nada, nada, nada, nada. Lo único que hace es echarle la culpa a las cooperativas, que hace lo que pueden, de la forma que pueden, con los recursos que tienen, de la manera que se puede. Pero lo cierto y lo concreto es que hay miles de vecinos que hoy están padeciendo uno de los veranos más calurosos sin un sustento básico. La verdad es que está, da vergüenza decir que estamos reclamando agua potable, pero esa es la discusión. Estamos discutiendo agua potable en pleno siglo XXI. Es una cosa que pareciera que fuera este reclamo tuviera reservado a alguna comunidad africana, pero esto pasa en uno de los valles más desarrollados, más ricos, de mayor desarrollo turístico de la República Argentina, así que te imaginarás vos el nivel de responsabilidad que tienen los estados por la falta de planificación, por la falta de capacidad, por la falta de compromiso, por la falta de inversión, por no haber desarrollado un plan estratégico de obra pública. Tienen toda la responsabilidad. ¿A quién le va a echar la culpa a Schiaretti? ¿A quién le va a echar la culpa a Unión por Córdoba si hace 23 años que gobiernan de manera monárquica los destinos de esta provincia? Juez, ¿a dónde podría estar la solución o la forma de alivianar un poco la situación para los vecinos? Porque realmente es muy agobiante, es muy crítica la situación. No, por lo pronto hay dos medidas. Una a largo plazo, que es la planificación estratégica y la asignación de los recursos para la obra que se tienen que hacer. Hay que dejar de seguir destrozando la naturaleza en el Valle de Punilla y autorizando emprendimientos inmobiliarios costosísimos sin ninguna infraestructura básica. Y hay que empezar a asignar los recursos para que esas obras se empiecen a hacer. Pero mientras tanto, las autoridades locales deberán buscar la forma de paliar mínima y básicamente las necesidades que tienen hoy los vecinos. Cada intendente, cada jefe comunal deberá ver cómo habitan los medios a través del gobierno provincial para hacerle llegar a cada contribuyente, por lo menos mínimamente en el medio de del momento que se está viviendo, alguna solución básica. Mientras el Estado alguna vez pone un plan de obra a trabajar en ese sentido. Yo lo veo complicado porque lo veo el gobierno de Schiaretti mucho más concentrado en una agenda de obras vinculada a los negocios de los sectores empresarios que a resolver los problemas de la gente. Esto no es nuevo. Quienes me conocen a mí saben que la pelea del agua la venimos dando desde el año 2007 cuando fui candidato a gobernador, y en esa elección claramente nosotros planteamos la necesidad de volver a estatizar el servicio. Aprovecho que estamos con esta conversación para preguntarle cuál es la posición que usted tiene en torno a esto de la autovía que hacía mención al principio. Pero yo no sé si es una prioridad para el Valle de Punilla, realmente lo digo. Sí, claramente es complicado, es difícil la ida y la vuelta en momentos con horarios picos, pero realmente destruir el ecosistema, avanzar con una autovía que cruce y que genere un nivel de cambio de las condiciones básicas que tiene, sí, podrá ser muy novedosa, podrá ser inclusive muy atractiva desde el punto de vista turístico, pero si estamos hablando que no tenemos agua potable, la verdad, la prioridad yo la pondría en otra cosa. La verdad que no puedo creer que, estando tan cerca de los embalses más importantes que tiene la provincia de Córdoba, que el Valle de Punilla no pueda tener agua, producto de la ineficacia, la inoperancia o los negocios del gobierno de la provincia, a uno lo asusta, ¿no? Y aprovecho para hacerle otra pregunta que está vinculada también a la falta de agua, que es la falta de agua en tiempos de pandemia. Alta tasa de contagios en nuestra región y estamos en plena temporada turística con los festivales a las puertas, ¿no? Con la apertura de los festivales, con el comienzo de los mismos, aunque hay algunas localidades, como por ejemplo la de Alta Gracia, que ha decidido posponer la fecha. ¿Considera que se está trabajando bien en ese sentido, en esto de decir, bueno, hay muchos contagios, lo mismo se está haciendo testeos, se está haciendo ciertos controles, pero los festivales están en marcha? No, yo no sé si el gobierno en este tema, nos han mentido tanto, nos han engañado tanto, nos han ocultado tanta información, nos han llevado como chicos con de las narices al baño, ¿viste? Yo no sé si esta es la forma, yo no hay lugar a donde yo no vaya que no haya algún familiar, algún pariente, algún amigo que esté hoy infectado, y vos ves que, claro, jodieron tanto con los encierros y con las medidas restrictivas que se le hace muy difícil, pero la verdad es que la situación es muy compleja. No me atrevería yo a juzgar si está bien o está mal, porque también las economías están destrozadas, las actividades han estado paralizadas durante mucho tiempo, así que no sé si aguantarían otra suspensión más, pero han manejado el tema sanitario de la peor manera, ¿no? Quiero agradecerle por su tiempo, sé que tiene una agenda bastante completa, y bueno, y también agradecerle adelante suyo las gestiones de Jerónimo Vargas para que podamos tomar contacto y poder conocer su posición sobre diferentes temas de la agenda. No, bueno, al contrario, agradecido soy yo, y ahí agradecerle a Jerónimo que se ha estado moviendo con estos calores y ha estado haciendo lo que deberíamos hacer todos, que es reclamar y darle visibilidad a los problemas de la gente, porque si no, los problemas suceden y la política los tapa, y eso es muy funcional el poder. Así que agradecerle a los vecinos de Cosquín que se han estado movilizando por un tema tan emblemático. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, muy buenos días. Que le vaya muy bien, hasta luego. Hasta luego.